noches, buenas tardes, buenos días, buenos todos. Buenas mañanas, sobre todo, sí. Porque estamos de mañana con un sol radiante en este 31 de marzo, en donde estamos hablando de todas las cosas que van a suceder esta semana, cosas hermosas como la llegada del otoño, ¿no? Reciente. Y sí. También, bueno, esto, la renuncia de Chacho Álvarez, ¿no? Que, sí, bueno, un hecho, se había venido, ¿no? Sí. La alianza, uno sabe que cuando hay una alianza el país va a sufrir las consecuencias. Una alianza. Ahí es cuando la gente que sabe mucho de historia de nuestros oyentes se dan cuenta que esto es una mentira porque, bueno, Chacho Álvarez renunció en octubre, ¿viste? Claro. Datos que, bueno. Bueno, tenemos oyentes muy atentos. Ya nos están llegando los mensajes a la línea para corregirnos y para desearnos los buenos días a todos y sobre todo al señor Flavio Peralta, que está del otro lado. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, la gente me pide mucho durante la semana, me cruzo y me dice que haga a Perón. Sí. Por favor, queremos más Perón, hay muy poco Perón en el Perón. Peronia queremos que sea esto. Sí. No voy a hacer declaraciones al respecto. Dijo... Ya se agranda, ¿viste? Sí, cuando ya mete un hit, el artista se agranda. Ahora ya... no, estoy muy ebrio. Pide todos los MDM de color rojo. Que yo tenía un perro que se llamaba León. Y yo le decía, León vení y León venía. Pero yo sabía que era un perro, no era un león. Así pasa con muchos peronistas que yo los llamo y vienen, pero yo sé bien que no son peronistas. Un hit, un clásico del programa. Un clásico, no va, que nunca sale de la lista. No pierde vigencia y bueno, es bueno tenerlo y traerlo a cuento siempre porque hay que darle el gusto al público. Además es muy vigente lo que dice Perón, todo. Sí, siempre, todo. Lo de matar a los opositores también, muy vigente. Todo lo que dijo Perón en todos los momentos, siempre hay que rescatarlo. Sí. Bueno, estamos a las vísperas de una elección histórica, una votación histórica en diputados. Exactamente. Sobre si se legaliza o no el aborto, lo cual ya hemos naturalizado. Sí. Pero en este país que la verdad tiene gente indignada cuando pinta las paredes de una catedral, que más o menos nos remonta al siglo XII. Sí. La verdad es un avance cultural, sociológico y humano importantísimo. Sí, no, la verdad que impensado un tiempo a esta parte, por lo menos lo mencionábamos la semana pasada, del hecho del movimiento Ni Una Menos y todas las marchas. ¿Cómo se creó el contexto para generar este debate? Y no cómo... suena tan loco ya. Claro, no. La verdad que viéndolo en retrospectiva y que haya pasado tan poco tiempo, digamos, por más allá de que la campaña tenga una década y todo, lo llamativo es que tomó mucha vigencia en este último tiempo y cómo ya se generó el marco para el debate primero y bueno, ahora para ver si se puede sancionar y que salga o no, ya tenemos el marco, digamos, sentado como para que... que entre, digamos, dentro de los cánones de lo que sería lo posible, que eso es lo mejor de todo. Sí, y hay que... Esta elección, más allá del resultado, que ojalá sea positivo, una cosa que deja para analizar, entre tantas, es el hecho de que acá gusta... Bueno, uno ve en redes sociales, no en troll, sino gente real que argumenta gente como troll. Gente troll también. Claro, sí. Como Fernando Iglesias, que es troll de carne y hueso. Sí. Hay un gusto por la lógica muy muy muy segmentada, pero muy muy boba, ¿no? Muy básica, como decir, bueno, tal es progre, y bueno, el pro son todos fachos, bla, bla, bla. Sí. Y esta elección sirve para mostrar que también muchos sectores que uno dice derecha, fachos, sí, en contra, mostraron muchos un avance y una... Sí, era un avance, porque es una demostración de que hay sectores que no son conservadores en muchos aspectos, pero sí son de avanzada, poner ahí en derechos humanos. Sí. O en libertades individuales, más que nada, más que derechos humanos. Sí. Que uno dice, ah, bueno, cambiemos. Pero cambiemos, tiene un montón de exponentes que votan a favor del aborto y lo han defendido. Sí. Emparentándose con muchos gobiernos, digamos, europeos, que siempre se vio como vanguardia de que son muy respetuosos, sobre todo, incluso siendo de derecha, de libertades individuales. Sí. El presidente francés, que legalizó el aborto, esto circuló en muchos lados, dijo, yo soy católico y creo en las doctrinas del catolicismo, pero yo no puedo gobernar un país bajo mis propias doctrinas, sino lo que le conviene al país. Y bueno, Cambiemos, o fuerzas que no nos gustan mucho, sí, que varias del interior del país también, que suelen estar asociadas a políticas conservadoras, incluso al saqueo del país con las últimas normas, sí, se han mostrado muy favorables a repensar sus votos o incluso darle la derecha al aborto legal. Sí. Entonces, mostrando que esos cánones de derecha izquierda, no, facho, progre, como muy cerradito, ¿no? Un paquete muy fácil de acomodar para no pensar demasiado. No, seguramente eso, en ese aspecto por lo menos puede verse que no está en lineal. De hecho, una de las mayores exposiciones dentro de lo que fue el debate fue la del ministro de Salud, sí, que era una de las más avanzadas, digamos, en cuanto a la actualización de derechos y a comparación con otras normas en otros países. Pero... Eso no quiere decir que tengas que, tengamos que quedar No, pero hay que, no hay que decir, bueno, miren, este es de Cambiemos, entonces no puedo obtener nada bueno de él. También fue llamativo, o es llamativo por lo menos uno ve un poco el pulso en redes sociales de lo que son seguidores o votantes, que uno sabe que se emparentan por ahí con el macrismo, con un voto Cambiemos, con un antikirchnerismo, no sé. Pero se puede ver que mucha gente toma posiciones en favor de la... de esta ley, mientras el señor Flavio me distrae del otro lado del libro para decir algo, por favor. No, ¿ya que me interrumpís? No te interrumpo, pero afortunadamente este debate está traspasando las ideologías. O sea, creo que hay una minoría muy concentrada, muy chiquitita, que está en contra de la legalización. Afortunadamente, para mi pensar. Digamos, sí, yo creo que es llamativo, si bien todos estamos en Capital Federal y es otro cantar, igual no dejo de señalar que me sorprende, más allá de todas las avanzadas que hicieron en el interior del país, con ciertos sectores, ciertos diputados, la Iglesia Católica, a lo que ha sido capaz de hacer en otras épocas, está bastante tranquila con el asunto, digo, respecto a lo que uno podría esperar que haga con la fuerza que ha sabido tener en otras épocas. Está bastante tranquila. Bueno, convengamos que, en retrospectiva, el matrimonio igualitario se aprobó. Sí. La Iglesia, digamos, sigue siendo la Iglesia. No ha perdido tampoco... su poder de lobby. No, claramente. Y esto va a salir en el país del Papa. Esperemos que salga. Y tampoco el Papa ha hablado demasiado del tema, ¿eh? No dijo en sus homilías nada acerca de lo inconveniente que una mujer aborte y todas las barbaridades que podría haber dicho, que las dice respecto a otros temas. Pero está calladito con ese tema. Pero no es por defenderlo a Bergoglio, porque no me cae para nada bien. Bueno, pero vos sabemos que tenés una simpatía personal con él. No, esto no. Es Francisco, no es Bergoglio. No es lo mismo. Claro, no es lo mismo. No es lo mismo. Es verdad, ¿eh? No, pero convengamos que, bueno, el catolicismo obviamente no está a favor de esto. Pero no sé si así Bergoglio está parado en esa vereda. O sea, está muy... muy enfrentado con la Iglesia recalcitrante. Esa sí, puede ser, pero no creo que sea una cuestión de que él mismo piense en mirá, si vamos a decir que Bergoglio es progre, renuncio ya, ¿eh? No quiero decir que Bergoglio sea progre. Sí, que dentro de lo que es la Iglesia convencional, la figura de él es un poco llamativa. No quiero decir tampoco que es revolucionario ni nada. Pero bueno, no, tampoco creo que él de per se esté a favor del aborto, ni como dice Lionel, tampoco se explayó en ojo el tema. Ojo que Enchman estaba a la izquierda de Mengele, ¿eh? Ojo. Y bueno, llevamos a medir ese tipo de una especie de gradualismo, ¿viste? Pero, ¿viste? Bueno, era de los moderados. Claro. Viene sí. De los moderados en la mesa de los milicos, ¿eh? Sí. Bueno, pero tampoco. Claro, bueno. La progre. No lo vamos a quitar de ese canasto, pero la cuestión es que, como decía, a mí me llama la atención, dentro de lo que fue todo el contorno de este debate, es ver posiciones de que uno muchas veces hace esa lectura lineal y se ve también. Porque también es simplista, como dice acá el compañero Lionel. Y resulta mucho más fácil, mucho más cómodo de pensar, decir, listo, Macri, Facho, viste, bueno, progre va para el lado de la izquierda. Y muchas cosas, muchas posturas que se van cruzando, y me sorprendió ver un número llamativo de personas que se saben, votantes de Macri, se saben, defensoras de muchas medidas de este gobierno, o que ponen excusas para, no sé, tomar un préstamo del FMI, por ejemplo, que, sin embargo, se pronuncian a favor de... Sí, igual se pronuncian a favor. Es una especie de avance en cuanto una especie de liberalismo. Sí, igual, digamos que muchos se pronuncian a favor porque... que no es solo económico, quiero porque decir. Porque ven el gobierno no está en contra. Entonces también eso es una carta como para que muchos... No, obvio. Como ven el gobierno no lo combate, también, dicen, bueno, tampoco se puede defender. Se robaron un PBI, pero está bien el aborto. También, digamos... Se robaron un PBI, un pibe, es todo. Sí, se robaron. Ahora se robaron un pibe, antes claro. Se robaron un PBI, ¿viste? No, también digamos que no, uno también duda y no sabe bien cuál es el costo político de esto y cuál es el beneficio. Tampoco por algo hay como no tanta división en los bloques. No creo que tenga tanto costo político. No, yo tampoco, pero es como medio dudoso. Si fuese que tiene un costo político o algo que sea más certero en cuanto al beneficio también, obviamente votarían más en bloque, digamos. Y sería una votación mucho más... Sí, pero el problema es que me parece que el gobierno, si bien lo quiere... Dio libertad de acción porque no sabe medio que en este tema está medio... Para mí que quieren dudando. Que salga, pero no pueden decir que quieren que salga. Por eso no lo pueden votar masivamente. Quizás, sería muy burdo. Para mí sí, si lo pensás estratégicamente, y esto también especulando, le puede sumar un poco de acercamiento. Pero ellos tienen que ver cómo se acercan al campo popular, si por el lado de la derecha o si por el lado, digamos, más progre. Y digamos que el lado ahora, más progre es difícil de cooptar. Sí, pero esto le suma un poroto, de decir que abrieron el juego. Yo creo que puede relajar un poco los ánimos, pero nunca... No, pero, coincido pero con sin Gore, embargo... Esta decisión está más ligada a pensando en el 2019 y adquirir votos que... No, pero, yo no, creo que no, en realidad creo... calma las aguas de cara a lo que se viene, que va a ser bravo la flexibilización laboral. También, también. Y por otro lado también te da como el margen de decir, bueno, como no tiene un costo político, como, te, como hablábamos hoy, para ellos, en el sentido de si, si se gana o si no se gana. Tiene su parecido también con la ley del matrimonio igualitario, que era una ley que no tenía... Es abrir el juego. Era todo para ganar. Es abrir el juego, exactamente. Es decir, bueno, si no sale, nosotros lo que hicimos, abrimos el juego para que se debata. Y si sale, sí, bueno, se aprobó entre nuestro gobierno. Somos los primeros que abrimos el debate, y ya eso es mucho decir. Sí, totalmente. Y es un win-win. Bueno, hablando de win-win... También está bueno pero, que nosotros abramos el programa hablando de este tema. Sí. Y bebiendo vino con el señor Flavio. Habla muy bien de nosotros, eso lo tienen que decir ustedes, pero vamos a decirlo nosotros porque... No, habla muy bien de la sociedad en general que nosotros tocamos este tema. Es verdad. Sí, y claro, que seamos tres hombres... Tres varones hablando de aborto, obviamente. Y es feminismo, ¿no? Que es lo que corresponde. Vamos, Flavio, a la primera canción, llévanos ya. Mentira que es verdad. Darío X nos acerca el análisis filosófico contemporáneo con grandes invitados. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Tan feliz. ¿Qué es la felicidad? ¿Se puede acaso ser feliz cuando el frío de un cuerpo pregunta por alguien? El frío. ¿Cómo combato el frío en épocas en que prender una hornalla sale más caro que una entrada de Radiohead? Preguntas. Preguntas sin respuestas. Respuestas sin preguntas. Respuntas sin preguntas. ¿No es acaso eso el hecho de pensar? ¿Perderse en un mar de dudas? ¿Estirar el tiempo que te dan en un aula, en un escenario o en un estudio, poniendo voz de reflexivo y diciendo boludeces que no llevan a nada? Preguntas. ¿Preguntas? seguimos en otra emisión de este hermoso programa, Mentira que es Verdad, tratando de pensar junto con los grandes filósofos contemporáneos del país y del mundo. Y bueno, tenemos el honor de presentar a un ser que es muy característico, más allá de su forma de pensar, por su bella figura, eso me dijo él que dijera, por su, bueno, su gran atractivo, por su carisma agotador. ¿Qué más querés que diga? No. Está bien. No, bueno, y me quedé un poquito corto, bueno. Pero, sí, para mí siempre uno se queda corto, pero por una cuestión de existencialista. Y bueno, ya por la voz lo habrán reconocido al señor Martín Carraspós. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Darío, por invitarme. Estoy muy contento de estar acá y que el público tuyo pueda disfrutarme. Sí, es cierto. La verdad que ya estamos recibiendo mensajes, la gente está abarrotada. Creo que nos han llegado 3 mensajes hasta esta hora. Y bueno, 2 eran RT de una campaña pro aborto, digamos, y otros eran uno que pedía un tema. Pero de vos todavía nada, pero muy pronto van a llegar seguramente los mensajes para vos. Y quiero que me cuentes un poco cómo ves la situación política de Dinamarca. Bueno, qué pregunta, la verdad, muy ingeniosa, Darío. Vos sabés que yo tengo un vasto conocimiento de casi todo. Sí. Casi todo. ¿Por qué casi? Porque siempre hay 2 cositas que no. Pero casi todo te lo puedo responder. Y en cuanto a la cuestión de Dinamarca, la cuestión política de Dinamarca ahora, en este momento, yo la veo bien. Mira, qué interesante, ¿no? Porque siempre es importante tener la óptica de un pensador, alguien que esté por encima de la media, como para poder disfrutar de su conocimiento. Y bueno, hablando un poco de eso, sabemos que te gusta mucho el fútbol. ¿Vas a viajar a Rusia? Eso va a depender de si alguien pone plata o no. Muy bien. ¿Bilardismo o menotismo? ¿Qué concepción filosófica elegís para la vida? Yo creo que es una fusión de ambos. ¿Por qué? Uno no puede ser bilardista 100%, porque si no sería un cagón de mierda que pone a 11 tipos colgados en el arco, y tampoco podría ser un menotista acérrimo, porque sería un facho conservador que simplemente aprovechó la oportunidad del momento histórico. Qué pensamiento tan elevado, tan bueno. La verdad que es hermoso tener acá una figura como la de Martín Carraspós. Y yo tengo esta visión respecto a lo que es el contexto futbolístico que va en torno al Mundial. Y bueno, veo que en el año 78, cuando Argentina salió campeón por primera vez, ¿no?, todos disfrutamos de aquel gran equipo. Yo tenía ya 34 años y me acuerdo que estaba en la cancha, al costado. Pero bueno, todos disfrutamos de aquel equipo en un contexto de dictadura, ¿no? Y ahora, digamos que también hay como una especie de coerción sobre los derechos individuales de las personas, ¿no?, de los seres humanos. Y también cuando salimos campeones del mundo por segunda vez en 1986 fue en un contexto de hiperinflación como el que tenemos ahora. ¿Vos qué crees que esas 2 cosas se conjugan para poder salir campeón? Evidentemente eso está hablando, ¿no?, de un contexto histórico fusionado, como vos bien dijiste hace un rato. Tanto 78 como 86 está reflejado en una misma época, esas 2 épocas pasadas, en la actual. Eso conlleva a que Argentina va a salir campeón. ¿Y si a vos te hubiese picado la pelota que le picó Higuaín en el 2014, en la final Maracaná, lo hubieses hecho? Yo me hubiese exiliado. Muy bien. Palabras de un gran filósofo, un gran pensador. Y esperemos que la semana que viene pueda estar con nosotros también, puedes acompañarnos acá en el panel. Sé que, bueno, pediste un caché muy alto, así que si llegamos a cumplirlo, vas a estar con nosotros. Si no, bueno, buscamos a Deorio, que es tu equivalente mexicano. Tengo entendido de que cobras unos buenos mangos por estar acá. Lo mío es dar a todo, lo que venga. Muchas gracias por estar aquí junto con nosotros y la semana que viene seguimos aquí en Mentira que es Verdad. Mentira que es Verdad. Darío Zipolitakis, bancado con la guita de tus impuestos. Todos los jueves a las 2 de la mañana por Encuentro. Sí, señoras y señores, señor, seguimos a paso de vencedores en este gran programa llamado Con la Guita de tus Impuestos, mientras bebemos las bebidas que nos da nuestro auspiciante. No lo vamos a nombrar ahora porque, bueno, no cerramos el calle todavía de este año. Sí. Pero sí, bebemos, es, o sea, casi una amenaza ese sorbo que estamos teniendo. Esto le tapamos la, acá mismo, no nos ve nadie, sí. Y tapamos la marca. Estás tapando la marca. Estamos, te dije que era el pedo, pero bueno, te envuelvas la botella. No, no, pero me parece que si vamos a tapar la marca, la tapamos en cualquier lado, que no se vea. Está bien, muy bien. Bueno, y hablando de nuestras convicciones, ¿no? Sí. Vamos que a... si no me gustan, sí, las tuyas, cambiar. Las sí. Cambio. Exactamente. Vamos a hablar de un tema candente, un tema que está en vilo, sí. Que mantiene en vilo a la sociedad toda y sobre todo aquí a nosotros tres, que somos lo más importante. Sí, lo más perjudicado, ¿no? Por este tema. Los tipos más formados y performados de este país. Como dicen en BoJack Horseman, sí. Que siempre hablan de cuando hablan debates del aborto, que lo más importante es que lo debatan varones heterosexuales blancos. Muy bien, sí, totalmente. Es lo que corresponde, ¿no? Te estoy viendo lo de blanco, pero acá está el Fede también, pero bueno. No importa. Sí. Acá vamos a hablar del tema aborto y el señor Pasteloff tiene un informe que hizo, bueno, hizo... Hizo estragos en las redes sociales, claro, como casi todas las cosas que pongo. Fue no furor. No por verídicas, sino por escandalosas, básicamente. Sí. Trabajo bueno, de investigación muy arduo, sí. Con todo el poder de equipo de investigación que conforma lo que es lionelpasteloff.com. Te puedo asegurar que esto... Ahora más... está caída la página, no entren, pero dentro de poco va a estar. Te puedo asegurar que esto tiene más laburos que los que la Nati investigó como 20 años de periodismo. Totalmente. Pero no, seguro, ¿eh? No lo dudo. Bueno, estamos investigando, voy a hablar en plural para darle un aire de superioridad a lo que voy a decir. No, vos y tu equipo, obviamente. Sí, mi equipo. Mi equipo, el consolador y... Sí, el de cinco. Y cosas más. Bueno, había una... circulando una especie de infografía de La Nación de hace unos días, sí. Que consignaba para la votación del miércoles 114 votos sobre a favor del no, sí. A la legalización del aborto y 112 que sí. Tomando esa premisa, dado que marcaban unos 30 votos indecisos y yo vi que uno de ellos era el de Felipe Solá, que Felipe Solá se había manifestado a favor, sí. Dije, esto estará un tanto desactualizado, dije, voy a investigar. Bien. Entonces, sobre esa base, a eso me monté, y dije, vamos a investigar las redes sociales, páginas web, declaraciones, sí. Reportajes sueltos, perdidos, y archivo de cada uno de los diputados. Que me permitió conocer mucho a los diputados. Los diputados son seres humanos, ¿eh? Es una conclusión que saqué que va a ser mi próxima tesis cuando hable sobre la cultura del aguante. No es solamente gente que especula con los viáticos. No, además son personas y a veces tienen sentimientos. Pero eso parte de otro informe que eso lo voy está a... igual por comprobar, si quiero que me traigas acá alguna prueba. Voy a hacer un curso de 8 meses en Holanda mientras me pagan mi sueldo titular de cátedra en la UBA. Y después vuelvo y te cuento las conclusiones, que básicamente son lo mismo que todos mis últimos 20 años de texto. Que está lo mismo que uno ve de acá. Claro, ¿no? Saludo a Pablo Alabarza. Bueno. Saludo a Pablo Alabarza. Sí, de los 30 diputados indecisos, sí. Esto era lo que se especulaba hasta hace poco sobre ellos, ¿no? Emilio Monzó, de Cambiemos, se manifestó en contra del aborto, dijo claramente que él estaba en contra, pero se hablaba, esto es un rumor medio informal, de que tenía hijas que lo estaban convenciendo de eso, de hecho se está... Sí. Volcando hacia el sí, dicen, su decisión, aunque en realidad estaría, él en principio desempataba. Están diciendo que sus hijas, militantes por la causa, aún siendo jóvenes, pero bueno, los jóvenes tienen, son los que más fervor tienen por la causa, sí. Le estaría ayudando a inclinarse por el sí. Y bueno, uno diría también como jefe de bancada del PRO, jefe de bancada no, como pieza clave del PRO, en diputados también se alinearía según lo que el partido necesite. Héctor Estefani, Cambiemos, en marzo un medio fueguino lo daba votando en contra. En abril, el hijo que estaba indeciso. Esto es lo que tenemos de referencia. Sofía Brambilla, yo la tenía como indecisa y de hecho ella dijo que tenía una postura abierta, empecé a estar en contra. Se confirmó en las últimas horas que va a votar a favor. Bien. Esto, bien. Un giro, una voltereta, sí. Que hace quedar como un tipo firme de convicciones a Borocoto. Venimos, digamos, en el tramo del palmo a palmo ahí, ¿no? Sí, se cuentan todos los votos. Golpe por golpe, sí. Como si fuera la mesa de Necochea. Bueno, Facundo Garretón de Cambiemos lanzó una encuesta en su Twitter para saber las opiniones sobre lo que debía votar y luego, como parece que daba a favor, se filtró que él pensaba votar a favor y recibió amenazas. Bien. Como para no perder el... ¿Viste? La iglesia no pierda sus valores, ¿no? Las tradiciones, ¿no? La amenaza, la aprieta. La amenaza a la gente. La cosa linda. Bueno, Mario Negri de Cambiemos ya dijo que votaba a favor y declaró una frase que resonó bastante: la criminalización del aborto ha fracasado. Queda bastante elocuente, ¿no? Sí. Daniel Kronenberger dijo que en marzo dijo que estaba a favor de debatir el tema. Esto sí. Es uno de los que no largó mucha prenda. Aterio Benedetti, en febrero después de reunirse con Macri, dijo que no descartaba votar a favor. Y en abril se confesó indeciso y que dijo que va a decidir sobre la marcha según lo que ve en el dictamen ahí de lo que se pronuncie y lo que sí, se vea. Lo que menos lo comprometa. Sí, ahora, sí. Cuando menos cosas me pongan en juego. Hugo Marcucci, cambiamos, habló de los debates en Portugal e Irlanda. Dijo que ahí había sido una instancia popular. Se quiso lavar las manos. Dijo, ahí lo votó el pueblo. ¿Por qué no votemos que vote el pueblo? Y sí, yo no tengo nada que ver. Referéndum. Y dijo que vamos a definirlo en el recinto. Pasamos al Frente para la Victoria. Bien. Deciso del Frente para la Victoria. Fernando Espinosa, viejo conocido, dijo recientemente que se va a tomar hasta el último minuto para decidir su voto. A ver quién le ofrece más. María Isabel Guerrín. Sí. No hay ninguna información sobre ella. O sea, continúa el mal. No se sabe si es legislador. Sí, nada se sabe de ella. Abel Furlán e Inés Loto, también del Frente para la Victoria. No hay una información precisa. De Inés Loto había escuchado algo, pero no es muy preciso tampoco. Felipe Solá, bueno, como ya dijimos, había dado su confirmación de que vota a favor de la despenalización, de la legalización del aborto. Mirta Tundis, sí, que es un personaje bastante conocido, bueno, había estado en programas de noticieros, ya que hacía la parte de los jubilados, bla, bla. Sí. Estaba al Frente Renovador, había dicho primero que no podía dormir por la indecisión y que iba a escuchar todas las voces. Dijo que estaba un poquito más a favor que en contra de la legalización y ahora se está hablando, sin que tuviéramos la confirmación absoluta, pero como que tomó cuerpo, que sus nietas, también militando para la causa, chicas, adolescentes, jóvenes, le inclinaron hacia el sí. Esto estaría por confirmarse en breve, que lo damos por confirmado y cuando se efectúe estuvimos siempre seguros. Sí. Fernando Asensio, el Frente Renovador, dijo que estaba en contra, pero ahora se estaba informando. Y hoy trascendió también un tuit donde dijo, estoy escuchando todo, ahora estoy aprendiendo. Hasta acá, lo que veo es que venís mencionando votos que venían de la contra hacia el sí. O hacia la duda, más que hacia el sí. Sí. ¿Vos crees que se puede hablar de algunos votos positivos? ¿Pensás sí, en este caso? El hecho de que se plantee en forma de duda, pensás que vos decís que... Sí, están en el paraguas, sí, sí. Están en el paraguas. Javier David, Argentina Federal. Yo lo encontré votando en contra, dijo que votaba en contra, pero medios salteños ya abrieron el paraguas, ya le hacen el servicio, viste, para él, diciendo que él estaba repensando su decisión. Ya los medios tiran como... él lo puede tuitear, uy, estoy pensando. Sí. Entonces los medios hablan por él y diciendo, lo está repensando, como ya sí, le tiró los de récord a los medios salteños, bueno. Melinda de Luda, Argentina Federal. El año pasado dijo que tenía que estudiar el tema a fondo. Que tenía que estudiar, bueno, se hizo la boluda. Los distintos medios la siguen dando como indecisa, por ahora. Danilo Flores, otro caso como el que señalamos antes de Garretón. Marzo lanzó una encuesta en Facebook sobre cómo debía votar y se imponía por amplio margen el voto a favor. Así que habría que ver si lo respeta. De Siloto, Sergio Siloto, no hay información. De Flavia Morales, no hay información. De Verónica Derna, no hay información, pero mostró fotos de los debates en su Twitter y dijo que los calificaba como históricos, pero no sentó posición. Estaba impresionada, pero no. ¿Qué pensás? Bueno, este es un caso... Bueno, alguien que le parece histórico también es como que está celebrando un poco el acontecimiento. No, uno sí, espera, te da una pauta, sí. Uno espera... Este es un caso paradigmático. Sí. Luis Contigliani, del Partido Socialista. Yeah. Uno diría Partido Socialista. Partido Socialista es obvio que vota. Bueno, ¿qué pasó con Luis Contigliani? Manifestó que votará en contra... Bueno, porque, sí. País inviable. Bueno. País no se respeta una sola cosa traicionada. O sea, decir, bueno, este va para acá. No, no nada. Se consigue, el país, ¿verdad? No se puede encontrar nada. Sí. Bueno, vos tenés en contra. Su partido está a favor. Obvio. Y varios referentes le solicitaron públicamente que cambie de idea. Básicamente, lo van a expulsar del Partido Socialista si llegó tan en contra. Pero sí, están tratando de hablar. Que no se note que lo van a expulsar del partido. Están tratando de hablar. Mientras Pastoriza, el Frente Cívico de Santiago, no hay información. Gustavo Saadi, de el hijo Catamarca, no se manifestó al respecto, pero teniendo en cuenta que lo sabe, ¿no? Sí. El antecedente que tiene con María Soledad Morales, no sé. No sabemos qué decir. Y Alejandro Ramos, de Primero Argentina de Santa Fe, confirmó que votaría a favor. A esto le actualizamos una lista, otra lista que dio Cosecha Roja con otros indecisos. Sí. Entonces, mencionó otros nombres como indecisos, de los cuales yo me ocupé de corroborar cuántos de esos seguían siendo indecisos, porque sí, también había una lista distinta. Bueno, entre los mencionados por Cosecha Roja estaba Miguel Nani. Aparecía como indeciso, pero yo ya encontré un posteo donde él se manifestó en contra, puso una encuesta que le votaron como el 90% en contra y le dijo, yo respeto lo que dice la encuesta. Sí. Hay otra encuesta que dice que era un pelotudo, pero esta no le dio bola. Sí. 100% digo eso. Sí. 110% en contra con margen de 10% de margen de error. Sí. Había otro Carambia mencionado, que formaba parte del proyecto absurdo de adopción de chicos por nacer. Sí. O sea, de que quería que los embarazos continúen para después dar en adopción a los chicos. Él formaba parte de ese proyecto. Sí. Y se lo señalaba votando en contra en tiempo argentino. Así que vamos por el votado en contra. Después, Danilo Flores, como dijimos, había sido entre, te lo mencionaba nuevamente en duda y había puesto una encuesta que dio a favor. Adriana Nazario está en una página prohibida, que la dan como adherente en 2016, y en Higiene Diario, en una nota, también la dan votada en contra. Sí. En una página entrerriana, Amon Fort, que está señalado también como en duda, lo señalan votando a favor e incluso consignan que en una charla invitó a una referente feminista para hablar. Demasiado. Así que ya invitó a que alguien piense, ¿no? Ya, sí. Ya eso, mientras que el otro invitan al bebito, ¿viste? Sí. Bueno, Alma Zapag invitó a una charla a dos funcionarios neuquinos que se expresaron en contra del aborto, así que no podemos esperar mucho de ella. Y en el Tribuno de Jujuy dan por con voto en contra a Martí Arena, a José Martí Arena, por unas declaraciones suyas. Sí. Después, Daniel Di Stefano, consignado también como dudoso por Cosecha Roja, esto es una investigación tremenda. Mira lo que te voy a tirar ahora. Daniel Di Stefano está señalado por Cosecha Roja como indeciso y encontré un tuit de 2012 de él opinando sobre el aborto. Te busco hasta ahí. Y dijo: tenemos que legalizar el aborto en 2012. Sí. Ya veremos cuánto vale su palabra. En 2012 estaba convencido y dijo: tenemos que legalizar el aborto. Acá, como decimos, mirá, Mirta Tundis. Hay un tuit, una declaración de Mirta Tundis del domingo diciendo: estoy escuchando mucho a mi nieta que tiene 12 años y usa el pañuelo verde. Esto es el futuro que nos va a salvar, estos chicos. Y después, estaban diciendo que en Radio Cooperativa José Ignacio Mendiguren, sí, mencionado como indeciso por Cosecha Roja, decía: iba a votar en contra del aborto, pero ahora lo estoy pensando. Hay argumentos muy, muy importantes. Así que bueno. Esta es una opinión que ha cambiado. Y otra más, que recién estábamos mencionando, bueno, Asensio, Fernando Asensio, del Frente Renovador, dijo: tengo que correr mi condición católica para tomar la mejor decisión, cuando las leyes quedan obsoletas por el tiempo no sirven. Lo dijo en Ahora es Cuando, otro voto que estaba indeciso. Y para cerrar, tenemos otro voto más, sí, exclusivo. María Cristina Solís, de Equipo de Noticias, confirmó que Sofía Brambilla, de Cambiemos, votaba a favor. Y esto lo leí en varios lados. De hecho, Lore Fonsi también consignó. No pude encontrar la declaración puntual de, sí, de la diputada, pero varias personas se hacían eco de su confirmación real de que era votada positivo. De hecho, Lore Fonsi la felicitó. Y vi un par de conocidos, famosos periodistas que se hacían eco de esto. La verdad, no pude encontrar yo la confirmación. Confío en que igualmente todo este eco alrededor de eso era porque realmente hay una posición fehaciente. Sí. Pero bueno, promete ser apasionante la votación. El miércoles a la noche va a ser una cosa. Nos vamos a quedar todos hasta las 4 de la mañana. Como si fuese la final del mundial, como y la que no vamos a tener este año. La nuestra final. Sí, no, final la que tenemos. Bueno, sí. También verdad, los pronunciamientos de personajes históricos. Sí. Pero bueno, algunos estarán en el Congreso, otros estarán en casa. Todos lo veremos. Será un momento que todos recordaremos. Sí. Como la de 125. ¿Qué pasa? Se definió y dijeron todos. Sí. Todos recuerdan dónde estaban. Con el penal de Cobo. Todos recuerdan dónde estaban en ese momento, excepto yo, que estaba durmiendo. Sí. Pero es un momento histórico, como ya dijimos varias veces, y es importante que lo digamos porque somos tres varones hablando de aborto. Nunca olvidar eso. Sí, nunca olvidemos esto. El grado de verdad, ¿no?, que conlleva eso. Sí, claro, si lo decimos nosotros es una verdad absoluta porque somos tres varones que nacieron. Sí. Nacimos, eso es lo importante. Como decimos, como vimos el video recién de un muchacho. Hicimos un pastor que hablaba así. Claro, con un argumento muy fácil. Es que abortaron, pero nacieron. Imagínate si no hubiese nacido, le digo. Imposible. La posverdad. Bueno, nada. Es un momento histórico. Esperemos que sea más histórico aún, porque sí, el dictamen sea favorable. Y nada, tiene ese sabor, tiene ese aroma a momento histórico que algún día, realmente, si tenemos hijos o nos rodeamos. O los abortamos. O claro, o nos rodeamos de chicos, en algún momento le contaremos que eso que ellos creen normal, en algún momento hubo que salir a la calle y pelearlo. Y que hubo muchas todo, mujeres que lo obtuvieron. Mm. Y bueno, para ellos será algo cotidiano y sin embargo nosotros les explicaremos que hubo gente del siglo XII, en el siglo XXI, que lo impedía. Es más, se lo explicaremos en vacaciones con nuestros aguinaldos. Sí. Todo esto, mirá, todo esto que se logró. Todo esto que se logró, pero la protesta tendría que haber sido más leve. ¿Eh? Sí, no. Comparto la protesta, pero entonces, no los métodos. Yo le diría, todo esto se logró con buena onda. Claro, con buena onda hay que pedirlo, por favor. Y ahora, por favor, Flavio, te pido, antes de picanearte, que nos mandes a otro lado.

Esta. Sí, con esta camisa negra, transparente. Te dicen no te imagines que la del 90, esto es una canción del Mundial. Mirá, esto es una canción del Mundial y con este cuerpo todo aceitado, a lo Ricky Martin, me meneo. Besando un gueo para presentar a Lionel Van Pasalov en su, bueno, su faceta mundial. Sí. Su rol de periodista deportivo. Antes de irme a Rusia. Su título bien ganado en la Escuela Deportiva de TEA. Sí, no, Niembro de Araujo. Niembro de Araujo, muy bien. O sea que aquí tenemos a un periodista de fuste. Nos va a decir toda la verdad sobre la Copa del Mundo que comienza en instantes, si no comenzó ya, para quien lo esté escuchando. Subime la canción ahora. Vamos. ¡Luchar por ella! ¡Para que suba arriba de la mesa! ¡Ale, ale, ale! ¡Gol, gol, gol! Matías Ale. Bueno, te traigo González Malsosa y a vos también, Flavio. ¿Para abajo? Peralta, te traigo un resumen de los 32 equipos del Mundial. Lo más importante que tenés que saber, cualquier charla con amigos. Sí. Esos enajenados que van a gritar los goles y van a decirte que saben de fútbol, no saben nada. Le tirás todos estos datos que yo te voy a tirar y se caen de ojete. No saben nada. Vos le demostrás que sabés más que todos. Los ojos del mundo apuntando a Rusia y todos los oídos apuntando a esta radio, a la voz de Lionel Van Pasalov, que nos dice... Te voy a decir características de cada equipo del Mundial y vamos a empezar con el grupo A. Rusia. Dale. Te voy a decir de cada equipo mayores figuras, objetivo y logro histórico. Muy bien, muy bien. Data que tiene que saber la gente que va a mirar los partidos. La señora en su casa, doña Rosa de Elefantino, cuando mira el partido, usted tenga en cuenta esto y va y a saber. Y estos datos en la charla y va a quedar su marido evidenciado como el idiota que es y le va a querer pegar. Porque es así, la familia argentina clásica, ¿no? Exactamente. Bueno, Rusia, mayores figuras, Zelensky y Lenin embalsamado. El objetivo, destruir Ucrania. ¿Todavía? Sí, logro histórico Chernobyl. Bueno. Ahí está. Pero, a nivel... Ah, no sabía, pero es más general, no es solamente todo, fútbol. Mundial, todo, mundiales. Ah, todos. Muy bien, muy bueno, bien. Son los datos Arabia Saudita. Datos al estilo... Sí, al no podemos hacer mucho comentario porque tenemos que seguir. Son 32 equipos. Vas a decir los 32. Si perdemos un minuto con cada uno, no llegamos. Dale. Bueno, Arabia Saudita, mayores figuras. Sí. Rey Fahd y Bin Laden. Bien. Qué dupla, ¿eh? Explosivo. Objetivo, que el crudo aumente y que se mueran los homosexuales. Bueno. Y logro histórico, mantener las urnas bien guardadas. Porque no se votan. El que sigue. Egipto, mayores figuras, Tutankamón, Ramsés, Cleopatra y Nefertiti. Objetivo, evitar el próximo golpe de Estado. Inminente, ¿no? Que en Egipto es como, te das vuelta y ya hay otro gobierno. Ya está ocurriendo, Logro histórico, construir momias. Bien, muy bien. Y cerramos el grupo A con Uruguay. ¿Querés decir algo? No, querés decir nada. Uruguay, mayores figuras, Verugo Carámbula y el Cuarteto de Nos. Bien. Objetivo, que vayan más argentinos de vacaciones. Sí. Y logro histórico, salir de Argentina. Un logro, la verdad, más que de ganar dos mundiales. Grupo B. Sí. Portugal, mayores figuras, Saramago y Carmen Miranda. Bien. No te la sabías, Carmen Miranda, ¿eh? No tenía. Saramago tampoco. No, Saramago. Yo pensé que iba a decir Cristiano Ronaldo. No, pecho frío. Objetivo, dejar de ser conocido por ser vecino de España. Bien. Y luego el histórico de Portugal, la película Queimada. Esa película me hicieron ver la secundaria, un embole. Imagínate si un embole ahora de adulto. Sí. Imagínate encima doblada, un desastre. España, mayores figuras, Repsol, el rey Juan Carlos y Merlí. Bien. Merlí ahora que se instaló ahora, Merlí. Sí. Es una promesa igual. Un 5 de contención. No coincido, para mí es Torrente, uno de los más. Objetivo, seguir clavándonos con series de mierda. Logro histórico, culpar a ETA de atentados islámicos. Bien. Marruecos, mayores figuras, Moroco Topo y Toca la de Nuevo Sam, el pianista de Casablanca. Muy bien. Objetivo, volver a ser tenido en cuenta para una película de Hollywood. Se está un poco demorando el asunto, ¿no? Sí. Hace muchos años. Pasaron 60 años. Logro histórico de Marruecos, los sombreros de Fez. Bien. Irán, mayores figuras. Esto voy a necesitar decir. ¿Está Irán en el Mundial? Ni sabía. Está en el Mundial. ¿Está Irán? Lo pusimos mal. No importa. Está, no sé, no importa, está Irán, confirmado. Mayores figuras, esto lo voy a decir muy lento. Mahmoud Ahmadinejad. ¿Quién es? Este presidente que amenazaba a todos. Y la Ayatollah Khomeini. Bien. Objetivo, condenar a muerte a herejes. Logro histórico, sobrevivir a las amenazas de Estados Unidos, que hace rato que lo quiere amasijar, y Irán sigue vito y coleando. Bien, está bien. Grupo C, Francia. Mayores figuras, Godard y el mozo que atiende Freddy Diamante. No he terminado de humillarte. Objetivo, llegar a la final de la Copa sin atentados en Francia. Digamos. Bien, sí, ya tengo un logro. Tengo que estar mirando todo el tiempo. Logro histórico de Francia, crear la baguette y expulsar inmigrantes. Perú. Mayores figuras, Fujimori y Machu Picchu. Sí. Objetivo, ser un presidente que no sea tan facho. Porque lo más a la derecha. A todo esto, posible. Perú tiene un presidente, a todo esto. Yo no sé, me quedé que habían echado el último. Sí, se fue. Pero siempre un facho, una fábrica de fachos increíble. Logro histórico, tener un presidente extranjero. Sí. No cualquiera, Me dejaste fuera, dejaste fuera de la lista la Tigresa del Oriente, que es una polémica. Hay que decir la verdad. Bueno, y bueno, el Mundial tiene polémicas. Dinamarca, mayores figuras, Viggo Mortensen y Tolkien. El objetivo de Dinamarca, abrigarse. Logro histórico, el pan danés que le roban a Ken Brockman. Australia. Sí. Mayores figuras, el guardia que golpea a Homero en la embajada. Bien. Objetivo, que los inodoros giren al revés. Y sí, logro histórico, son despreciados como los ingleses sin ser ingleses. Bien. Porque viste que son como la escoria de Inglaterra. Argentina, esto nos toca de cerca, ¿no? Esto ya conocemos todos, pero lo vamos a decir igual. Argentina, mayores figuras, el dólar y la fuga de capitales. Bien. Objetivo, terminar el mundial o que el país exista cuando finalice la copa también. Logro. Sí. Logro histórico de Argentina, dejar de ser el granero del mundo. Paso de ser una potencia. Sí, eso pasó. Es donde quiero el juego, como el bilardismo. Croacia, mayores figuras, Nikola Tesla y Goran Ivanišević. Objetivo, conseguir manteles para su camiseta. Sí. Y logro histórico, ser un estado más asesino que Estados Unidos, porque la guerra de los Balcanes. Sí. Esto masijaban gente como. Aman la policía, me dijeron. Sí. Islandia, mayores figuras. Bjork y la familia Bjork. Sí. País muy chico. Objetivo, ocupar un terreno donde puedan desplazarse. Logro histórico de Islandia. Sí. Convencer al mundo de que son un país y no una isla o península. Claro, que no lo confundan con Disneylandia. Sí. Islandia te perjudica. Sí. Nigeria, mayores figuras, el hambre y el SIDA. Polémiquísimo. Bueno, che, está tocando timbre de Ignadi, boludo. Sí, dice que no estoy. Esto está al aire. Eso ya tengo. Objetivo, alimentarse. Bien. Claramente. De la mano, ¿no? Con lo mismo. Sí. Logro histórico, llegar a los 30 años. Que un par de jugadores llegaron a los 30 años. Logro. Llegar a los 30 años de vida. De carrera no, de vida. De vida. Brasil, candidato número uno. Mayores figuras, el Poder Judicial y Odebrecht. Sí. Esto es lo más temido en Brasil, ¿no? Objetivo, mantener a Lula preso hasta después de las elecciones. Va a ser presidente preso, Lula. Logro histórico, sus novelas. Sí. Suiza. El rey de ganado. Sí. Suiza, mayores figuras, Roger Federer y el chocolate. Objetivo, llegar a horario. Logro histórico, ser un paraíso fiscal. Tal cual. Pues vale más que una Eurocopa. Costa Rica, mayores figuras, no le alcanza para tener una figura. Costa Rica no tiene figuras. Es un país muy pobre. Nadie conoce. No tiene figuras. Costa Cuando pobre. Uno se destaca, se lo llevan. Objetivo de Costa Rica, la Green Card, obviamente. Logro histórico, que Estados Unidos no sepa su existencia y lo deje de vivir en paz. Es un logro. Serbia, mayores figuras, Goran Bregovic y Kusturica. Objetivo, que los argentinos sigan consumiendo sus figuras y las mantengan lejos. Sí. Logro histórico, separarse de Montenegro sin darle el 50% de los bienes. Grupo F, Alemania. Otro candidato. Campeón del mundo. Candidatazo. Mayores figuras, Mengele, los que compraron la planta nuclear. Sí. Y Gabriel Schultz. Los animales. Los alemanes. Objetivo de Alemania, por supuesto, el de todos los mundiales. ¿Cuál es el objetivo de Alemania? ¿Cuál es? Anexar toda Europa. Mientras tanto, ¿no? Claro. Y logro histórico, hacerle creer al mundo que están arrepentidos. Eso es un logro histórico de Alemania espectacular. México. Mayores figuras, Frida Kahlo y Kiko. ¿En ese orden? En ese orden. ¿Estás seguro? Sí. Objetivo, saltar el muro y llegar a octavos. Sí. Logro histórico, instalar a nivel mundial el término mexicaneada. Mexicaneada, sí. Es un legado cultural impresionante, la verdad. Debería ser más apreciado. Suecia, mayores figuras, Björn Borg y Ava. Objetivo de Suecia, para que no quiero que esté tomando, pero tengo miedo que se ría y disculpa todo. Bueno. No sé, porque me preocupa. Bueno, mayores figuras dijimos, Björn Borg y Ava. Objetivo, hacer nacer a alguien morocho. En Suecia sería una utopía. Y logro histórico, los suecos. Obviamente. Por supuesto. Corea del Sur. Mayores figuras de Corea del Sur. La coreana que pelea con Uma Thurman en Kill Bill. Sí. Orgullo nacional. ¿Era del Sur? ¿Estás seguro? Sí. Sí, sí, le pregunté una vez. Ah, mira. Objetivo. Capaz, por vos. Bueno, no escribiremos. Objetivo de Corea del Sur: hacer la amistad con los enemigos de Norcorea. Sí. Logro histórico: no ser aniquilado por Corea del Norte. Que es la verdad. Hasta que zafar. Hasta ahora. Huele mucha trampa igual, Sí. Grupo G: Bélgica. Mayores figuras, Tintín, Jean-Claude Van Damme y los Pitufos. Gran. Todo de Bélgica. Objetivo, tener un compatriota relevante. Porque la verdad que la figura que tiene mamita, parece Zapping. ¿No? ¿Cómo es ese? ¿Cuál? ¿El que hacía Polino? Zap. No, todo famoso clase B, Bélgica, para entre las pilas. Y logro histórico, ser vecino de Holanda. La trascendencia. Y ese chiste soez que termina con la belga cansada. Bueno, ahí está. El humor, ¿no? Sí. Para distender un poquito. Túnez, mayores figuras, la falta de libertad de expresión y la represión policial. Bien. Sí. Objetivo, acallar disidentes. Sí. Logro histórico, condenar a una pareja por besarse en un auto. Esto es verdad, ¿eh? Sí. Pones, una pareja fue condenada por besarse en un auto. Una pareja, por lo menos, decime que por lo menos eran homosexuales. No. Ni siquiera. Eran normales. Ni siquiera. Eran normales encima, ¿podés creer? Un barrio y una mujer. No existe un guindado, boludo, en Túnez. La verdad, bueno, ¿qué va a ser? Panamá. Mayores figuras, los papers y el lavado. Bien. Objetivo, no perder clientes. Logro histórico, voltear a varios presidentes. Sí, salvo Panamá, la verdad. Y sacó el mundial de Estados Unidos, Panamá. ¿Qué? Inglaterra. Mayores figuras. Winston Churchill, Juan Sebastián Verón. Sí. y Sting. Este igual, el clásico el de Verón, pero no importa. Hay Sting. Que usarlo. ¿Qué raro es Sting? Se metió Sting en el 30, sí. Bien. Bueno, pero después de Verón. Sí, sí, está bien. Lo tenía jugar, ayer jugó en el Trafford, Verón. Sí, sí, hizo un gol. Casualmente. He recibido como lo que es, un héroe. Sí. Objetivo, no ejecutar el Brexit, porque están medio arrepentidos todavía de esta boluda que hicieron. Sí. Están llenándose los boludos, viste, que a ver si se olvida el resto, viste. Si alguien se olvida, dice, comida europea, dice. Todos somos medio europea. Logro histórico, haber matado a Lady Di. Uy, esto, no sé, esto. No, un accidente, bueno, claro. Está por verse eso. Estaba queriendo decir eso yo. Polonia. Sí. Uno de los candidatos a revelación junto con Bélgica, ¿eh? Yo te lo digo ahora. Polonia. Mayores figuras, Auschwitz y Juan Pablo II. Objetivo, mantener limpia la reputación del país, así como la raza. Bien. Esto, la verdad que mucho tiempo... Hay una consecuencia ahí, ¿no? Porque hay una 70 años de coherencia. De peronismo. De coherencia, ¿no? Porque Polonia, la verdad, sí, ha sido, ¿viste? Bien, fiel aliado de los nazis. Logro histórico, haber ganado fama en la Segunda Guerra Mundial, claramente como colaboracionista, que después dijeron, no, los nazis. Los nazis nos obligaron, después los nazis contaban... Fuimos a Polonia y dijimos aflojen un poco. Decían los polacos, decían, che, pará, vamos a tener a los judíos en un campo de concentración, no los maten. Pará. Eran, los polacos eran... Nos pueden ser útil todavía. Claro, no, los polacos decían, no, nos olvidaron los nazis y después eran peores. Bueno, Senegal. Mayores figuras. El senegalés que revolvió un policía. Ese héroe nacional. Yo te digo que lo llevo a los Juegos Olímpicos, salto con la chorro. Sí. Objetivo, poder vender sin que la yuta les rompa las bolas. Sí. Logro histórico, la calidad de sus productos. Sí, la verdad. Lo mejor que ha hecho Senegal en su historia. No, el precio, más que nada. Es un... Bueno, sí. Habla de la calidad también. Colombia. Vamos a estar casi cerrando ya esto. ¿Cuánto va de tiempo de la sección? 13 minutos. Ah, bien. Yo pensé que estábamos poco. Ahora la apuro. Pensé que estábamos haciendo... Quería hacer tiempo. Estaba diciendo boludeces para... La gente sigue acá todavía. Sí. Está atenta, expectante. Colombia. Mayores figuras. Pequeñas bandas herederas de Escobar. Sí. Escobar, sí. Y las novelas de Escobar. Muy bien. Objetivo, separar su imagen de Escobar. Sí. Logro histórico, haber matado a Escobar. Bien. Para que vean que es un país que no tiene nada que ver con su pasado. Sí. Japón, mayores figuras, Oliver Atom. Y la japonesa de no hay por qué. ¿Por qué? No hay por qué. Esa era china. Japonesa. No, japonesa. Chino. Ese es el argentino que dice todo chino, ¿no? Japonesa. Sí. Hay que ver, vamos a buscar el documento. Objetivo, desterrar el chamullo de la huelga a la japonesa. No existe. Cuando te hacemos huelga, nos vamos a laburar. Laburan el doble, te dice. Sí, te prendes esa huelga. Eso es los liberales. Sí. Fernando Iglesias te dice esa bolude. Claro. En Japón laburan el doble. Anda, boludo, no laburaste nunca. Logro histórico, cabecear dos bombas atómicas. Eso es un logro considerable, ¿no? Yo pensé que iba a ser el bombardeo a Pearl Harbor, pero bueno. No, bueno. No le hicieron eso. Cabecear dos bombas atómicas. Bueno. Habla una entereza, ¿no? Un pueblo que ha dado todo. Esto es una guía de bolsillo del mundial. Sí. Pero yo quiero que la semana que viene, a partir de la semana que viene, yo le empiezo a decir la posta de quién va a ganar el mundial. Y les voy a decir, anticipar. Dime entonces antes de que termine la final, quién es el campeón. Llévatelo. Llegó el momento, África. Porque esto es África. Es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca legua, anagua, ata. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca legua, porque esto es África. Cómo te dije, si vos me das ese populismo, sabés cómo te entrego. Uy, estamos ahí. Sí, derroché, sabés cómo derrocho todo. Sí, sí. Sabés cómo se derrama el vaso de la riqueza. Olvídate. La copa de la riqueza que le cae a los pobres. Bueno, cerramos esta edición, la número 25 de Con la guita de tus impuestos, debatiendo. Qué bueno que estamos ya armando la fiesta de los 50 programas, ¿no? Sí, claro. En un famoso boliche porteño. Sí, swinger. Exactamente. Porque decía algo que nos caracteriza es compartir, ¿no? La esencia de este programa es compartir. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y bueno, lo de él, lo acabamos a trompar en el baño y se lo sacamos. Exactamente. Flavio, ¿quieres decir algo? No, me gustó la idea esa del swinger, ¿eh? Sí, bueno. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Es como más decir. Más cantado que despacito. Dujovne tenía declarada la mansión como un terreno baldío. No, qué sorpresa, dijo nunca nadie. Sí. Pará, ¿me estás tratando de que de promiscuo? No, de Dujovne, te dije Dujovne. Te lo digo en la cara. Pero eso es Dujovne. Todavía. Es corrupto. Prefiero que me digas, lo sé. Sí. Te pego en la cara y en la nuca. Bueno, esta fue una edición histórica. Porque la próxima vez que hablemos, sí, seguramente el aborto seguirá legal en Buenos Aires, en Argentina. Pero no hablaremos de eso porque ya va a empezar el Mundial. Sí, de cosas por eso. Hablaremos de lo importante que es el Mundial. Y bueno, el aborto va bien. Lo importante son los Mundiales. Gracias por escucharnos. Gonzalo, ¿un cierre? Quiero hablar un poco de la situación, ¿no? De Afganistán, ¿no? Sí, sí. No, no. Yo en realidad quería hablar del partido que no se llevó a cabo en Israel. Bueno, a ver, pará, te explico. Dame un segundito, empieza así. Falling, hold tight, things are never end. So much.